programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire, Woodstock Blues, en viernes. ¡Qué buena onda! Ya fin de semana, qué chévere acompañarles. Vamos a hacer algo, hoy va a estar más musical, vamos a tener entrevistados hoy. Así que vamos a disfrutar de buenas cosas hoy, viernes, y no se olviden, bueno, pasarlo el fin de semana pues de la mejor. Un abrazo enorme a la Pau Martínez también, hoy vamos a estar en la fiestita también ahí en Ventana Arriba, un abrazo también, no se olviden de visitar Ventana Arriba, esto está en la Foch, segundo piso y Amazonas. Soy Pato Recalde, su servidor y siempre en control de sonido, pues nuestro gran amigo, hermano. Así que ya saben, si quieren localizarlo también, Andrés Vieracoche es un sonidista, así que cualquier cosa lo pueden localizar al Andrés. Vamos con un tema, nos dice Andrés, antes de comenzar, pues no se olviden escucharnos siempre por la www.casadelacultura.gov.es. La gente que se quiere acercar a disfrutar, un abrazo enorme siempre a Brasil, que también nos describían ayer que han escuchado también el programa, pues un abrazo enorme. Y siempre en México, pues los abrazos, saludos a un país hermano, saludos bien grandes a la Soul. Y bueno, si no sé si me está escuchando, tal vez me esté escuchando, pues un abrazo siempre de los siempre a la Cris, a la Christic Blue. Parece que vamos con un temita. Otra cosa más que quería comentarles, se vienen unos eventos también, no se vienen en noviembre, pues la Casa de la Cultura nuevamente va con los con todos los eventos que decía acostumbrado la Casa de la Cultura. Siempre un millón de gracias a la Casa de la Cultura por el apoyo brindado al artista ecuatoriano, al artista extranjero, pues así que no se olviden, van a haber algunas sorpresas en noviembre con algunas cosas interesantes, el Festival del Pasillo, el Festival del Pasacalle, algunas cosas súper buenas que se vienen. El Festival del Pasillo, no se olviden, también ya vamos a darles un poquito de información también para que se acerquen acá a la radio a retirar los pases de cortesía, así que no se olviden. Saludos al Dieguito también que entra por acá por la acá el estudio de Woodstock Blues, Diego Salazar, también compañero de acá de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con Albert King, algo súper interesante que él hizo con Little Milton. Disfrutemos de esto, arrancamos con algo chévere. Albert King es uno de los reyes de los tres reyes, Albert King. Fellas, this ain't a reason for your woman to leave you. Oh, nothing is. Oh, nothing is. I got a message for you so-called men out there. I want you to take out your belts and paper, take these records down. You're running around on the corner and you're cheating too. Yes, you are. Your little kids at home with holes all in that shoes. You ought to be ashamed. All the money's in your pocket and the car keys in your hand. Instead of taking care of the home, you're chasing every woman you can. Now you can't understand why your woman got another man. No need for you to be surprised. You can't blame the woman for saying goodbye. That ain't a reason for your woman to leave you. Oh, nothing is. Had your woman come over while your wife was gone. Yes, you did. You got out with your wife's best nightgown so your woman could feel at home. Started to have a party, but you forgot to lock the door. And your wife called both of y'all, wrapped them on the floor. Now she left you sad and blue, but what else did you expect her to do? Woman to leave. to shoot. You let your home go to pieces, trying to make yourself look cool. You eat out at the steakhouse while your family eats pork and beans. Your wife's name is Betty. You keep calling her Jean. Now you're out of the fight, but you didn't come home last night. But you're the one who started first, leaving home, chasing dirt. If that ain't a reason for your woman to leave you, oh, nothing is. Oh, nothing is. Fellas, oh, nothing is. Oh, nothing is. Don't you know? It's a mighty good reason for your woman to leave. Y estamos escuchándole a uno de los reyes, a uno de los reyes del blues, entre los tres reyes, Albert King, B.B. King y Freddie King, el maestro Albert King. Esta canción muy buena como para arrancar el día. Menos palabras, vamos a seguir con una gran canción, una canción de una banda sesentera. Ellos hacían rock and roll también, pero mezclaban cosas súper interesantes. Esto es de Art Wars. Disfruten esto, bueno, esto lo hizo tanta gente, entre esos, si no me equivoco, el original es de Solomon Durke. También lo hizo Otis Redding. Esta versión muy chévere, sinceramente me gustó muchísimo cuando la escuché. Espero que lo disfruten. Un abrazo enorme para vos de esta canción, Chris. Es este Down in the Valley. Así que seguimos con Woodstock Blues. Down in the valley. Y bueno, escuchamos este tema, qué buenísimo este tema, realmente espectacular escuchar. Esa vez solo lo escuchan en estos temas, en este su programa Woodstock Blues. No se olviden todos los todos los jueves y viernes desde las 11:30 hasta las 2:30 de la tarde, así que vamos a seguir disfrutando de más música. Regresamos acá al Ecuador con una gran banda, los Cuis. Saludos a toda esa gran banda, esa banda más rock and rollera de acá de Ecuador, así que un abrazo enorme a todos. Han estado también acá en el programa. Pues vamos con un tema súper chévere, súper interesante, así que disfrutemos de esto. 30 y 18 con los Cuis desde Ecuador. Es una señal de la 18. Ya no tienes más. Que nos mate la amistad. Thank you. bueno, seguimos escuchando Woodstock Blues. Buena onda esta canción de los Cuis. Esto es Made, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Cosas muy bien hechas. Grandes amigos, algunos de esta gran banda, pues estudiados en la universidad, una universidad conocida acá en Ecuador como la San Francisco. Y bueno, ya reconocidos músicos, algunos de ellos de esta gran banda, los Cuis. Vamos a ir con otro tema, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Pero antes de nada, pues saludarles a toda la gente que está de cumpleaños también. Un abrazo enorme a todas las personas que estén de cumpleaños hoy. Vamos con un tema muy conocido de los Blues S.A., un tema, ¿qué se puede decir? Uno que, bueno, ya mucha gente le conoce con ese gran tema. El blues del Bagre, ellos tocaron también estos temas en el Quito Blues. Escuchemos estos Blues S.A., una de las recomendadas bandas ecuatorianas de blues. Esto es Blues del Bagre, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Bajo un cielo traidor, los perros bien lo saben. ¿Y qué les cuesta avisar? Porque vivo donde parece hay más de un sol. Y en Quito siempre hay un blues. Un cielo gris y traidor, los perros bien lo saben, nunca dejan de ladrar. Y vivo donde parece hay más de un sol, Siempre hay un blues. Y ese era el tema Quito Blues. En Quito siempre hay un blues, como decía Andrés Novoa. Y sí, seguimos trabajando con esto. Bueno, se vienen otras cosas interesantes también de festivales. Así que seguimos trabajando. Feliz cumpleaños a la Tana Ramponi ahí en el hermano país de Argentina. Estamos en conversaciones también con ella para la próxima edición del Quito Blues. Lamentablemente, este año pues tuvimos algunos problemas económicos, como sabemos, el país con la crisis que estamos pasando, pues se hizo de otra manera el festival, pero bueno, ahí estamos trabajando y bueno, esperamos ver algunas bandas que están en carpeta para este año. Hay algunas bandas, así que un abrazo enorme a toda la gente, a toda la gente que ha estado ahí con el Quito Blues. Hay más de unas 18 carpetas internacionales, 10 carpetas de bandas de Ecuador, así que vamos a ver, vamos a trabajar. Y bueno, una de las principales pues también está en carpeta, la Tana Ramponi desde Argentina, bastante blues, bastante country, bastante rock and roll. Ahí está de cumpleaños también, así que un abrazo enorme a esta grosa, gran artista. Vamos con otro tema, nos dice Andrés, vamos a algo con Pete Ross. Esto van a disfrutar, algo medio sonero, rock and rollero, latin, así que disfrutemos, estamos en viernes para disfrutar. Somos Good Stone Blues, no se olviden, todos los jueves y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, estamos escuchando ese, un gran tema de Peter Rassi, también disfrutando de buena música, ya saben, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Algo también que ya escucharon en el spot publicitario también, así que la gente que quiera acercarse también pueden estar en su dispositivo, pues tranquilamente pueden acercarse a buscarlo en Play Store, la aplicación Radio CCEHD, y descargarla, es gratuita la aplicación esta, así que tranquilamente pueden escucharlo. Asimismo, se pueden acercarse en el Google, pues a visitar radiocce.com, y estamos al aire, sí, con ustedes. Así que cada vez se hace más fácil, la tecnología nos une más, así que bienvenidos a seguir disfrutando blues y rock and roll, y por supuesto siempre con algo de arte, de invitados especiales, invitados músicos que vienen también a Cádiz a deleitar al público. Hemos tenido el gusto enorme de tener tantos amigos, grandes artistas nacionales y extranjeros. Vamos con otro temita, nos dice Andrés, y vamos a estar más musicales que bla bla. Disfrutemos, estamos en viernes, disfrutemos de Héctor Rivera. Esto está buenísimo, el resonero, blusero, rock and rollero, latín, sabroso, disfruten esto. Nos vemos escuchando música chévere, música diferente, solo ya saben que solo por la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme también ahí en México a Alma, abrazos, muchísimos abrazos en México, un lindo país. Así que lo que les decía, ¿no? Hoy nos vamos a ver también en el Ventana Arriba. Un abrazo enorme a la Pau Martínez también, que está de fiesta. Así que todos a disfrutar en el Ventana Arriba Foch, segundo piso y Amazonas. Ahí estaremos nuevamente. Feliz cumpleaños a la Tana Rampone, una gran artista, bluesera, rock and rollera, así también country. Y bueno, estamos trabajando ya para la edición del 2017 y es una de las primeras que se está tomando en cuenta por su gran trabajo, ¿no? Así que estamos trabajando ya para el Quito Blues 2017. Saludos a la Casa de la Cultura, también allá en Ambato, a Germán Calvache, presidente de la Casa de la Cultura. Estamos trabajando a ver si se puede desarrollar también otro festival allá. Riobamba, estamos 18 de noviembre con la cuarta edición de festivales de blues allá, así que seguimos. Vamos a ver qué pasa con Cuenca. En Ecuador se vive el blues. Vamos con un temita Macondo, algo diferente que escuche la gente y que disfrute. Vamos a disfrutar de esto, Macondo. Antes que nada, pues nuevamente los saludos a toda la gente que disfruta del blues y el rock and roll. Hay algunos eventos también en la capital, así que vamos a estar ahí informándoles también. Y se vienen cosas, como les mencionaba, pues se vienen cosas interesantes. En noviembre arrancamos ya con toda la buena onda de la Casa de la Cultura. Ahora sí, Macondo en Woodstock Blues. We'll be right back. Y bueno, escuchábamos Macondo, un súper buen tema también, así que ya saben, escuchamos cosas diferentes. Nuevamente el abrazo enorme a la Tana Ramponi. Estamos conversando un ratito con la Tana, ella está en Argentina. Saludos también a la Vicky Carlos Sama, también otra de las grandes amigas, gente que se ha involucrado también en cierto modo con el blues, con el rock and roll. A la Ere también, que nos escucha en Guayaquil, saludos enormes. Y bueno, ahora sí vamos con algo de blues, rock and roll, amarillo, azul y rojo. Esto fue un tema hace algún tiempo atrás con otra gran cantante que también pasó por Blues Project Rolling. Tenemos 14 años con la banda. Y bueno, esto es un tema con la Katy. La Katy está en la voz principal. Está también el Alfredo Ponce, unos reconocidos tecladistas del Pato Vázquez, que sigue en la banda. Está, si no me equivoco, es el Efren Gordillo, Jonathan está en la guitarra. Bueno, estamos los Blues Project Rolling. Esto, si no me equivoco, fue por el 2010, si no me equivoco. Disfrutemos de esto, es Miseria, como dice Andrés en el control de sonido. Todavía no corré. Con vuelo me mantengo a planear. escuchamos este gran tema de Blues Project Rolling, esto ha sido 2010, 2009 si no me equivoco, que grabamos con la Katy este tema y con grandes músicos que pasaron por la banda. Ahora la banda ya tenemos 14 años, la formación actual, pues un abrazo enorme a esta linda persona como es la Negra Bruna, Reina Voz, estamos con el Pato Vázquez, que es uno de los hermanos blues, que está ya bastante tiempo. Así que también otro de los grandes músicos, también está CJ Posunin, que nos acompaña como unos 6 años, y tenemos el gusto también de este gran guitarrista como lo es André Manosalos. Ahí estamos, Blues Project Rolling, así que vamos a estar unos días hablándoles también dónde vamos a tocar. Así que bueno, qué gustazo, seguimos a Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Estamos escuchándoles ahora en un momento más, estos grandes amigos, hermanos, hoy por hoy están con nueva formación también, salió ya el Pato Guerrero del bajo, y está uno de los grandes reconocidos, grandes músicos, como es el Panchito Quiroz. Él vivió mucho tiempo en Argentina, él pasó por Blues Project, bueno, de grandes bandas desde algún tiempo, y él está ahora en el bajo y cantando también, el Pancho Quiroz. El proyecto está buenísimo, así que hay que escucharlo nuevamente. Es un tema grabado hace un tiempo atrás, así que disfrutemos. Este tema es Huchi Huchi Me. Parece que estoy en la armónica también en este tema. Escuchemos esto, disfrutemos. This woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the hoochie-coochie man, everybody knows I'm here. Got a black cat bone, I got a mojo too, I got a China kangaroo, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world wanna know the hoochie coochie man. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the hoochie-coochie man, ahí estaban los Diablos del Cantuña, los Diablos, qué buena onda, estos grandes amigos también con los que también tuve el gusto y honor de estar participando. Les deseamos los mejores éxitos de esta, a esta gran banda, muy buena banda, Amarillo, Azul y Rojo. Vamos a ver algo de Monguito Santa María, Crying It's Time, un tema súper bueno. Estamos este día estudio súper chévere, estamos una media blusera, sonera, sabrosa, como dijeran algunas artistas que son músicos. Buenísimo, vamos a disfrutar de esto. Menos palabras, tenemos un gran artista que se vinculó mucho con el jazz, con el son, con el bugalú, con la guajira. Un grande de la música. Monguito Santa María, en una versión que les van a disfrutar, disfrutemos de este Crying Time, Mongo Santa María. Bueno, estamos escuchando este gran tema, Crying Time, tiempo de llorar, decía Monguito Santa María, este espectacular gran músico. Pasó por medio mundo tocando también, este gran artista. Vamos con otro temita. Vamos a algo blusero, este les va a gustar esta versión, es súper interesante, Manish Boy, pero una versión súper chévere. A disfrutar, esto es Woodstock Blues, es su único programa. But now I'm a man, way past 21. I want to leave me, woman. I have lots of fun. Wasn't that a man? Yeah! I'll fell in. Hey, child. And that rubber thing I'm grown. No beef. Oh, child. Why? That mean marriage boy. Poor grown man. Man, I'm a not your bone lover's man. Man, I'm a rolling stone. Man, I'm a hoochie coochie man. When I make love to a girl, she can't resist. I think I go down the old Kansas stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Oh, you little girl. Setting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah. I fell him a child. And that's all that man. Old lovers, man. Man. I'm a rolling stone. Man, child. I'm a hoochie coochie man. Y bueno, escuchamos esta gran versión de este reconocido grande Muddy Waters en concierto. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado, ya saben, este es su programa. Cualquier cosa pueden acercarse también a la página personal, Carlos Patricio Recalde. Bueno, siempre estamos a las órdenes, Woodstock Blues, no se olviden todos los jueves y viernes con todo lo mejor del arte, de la cultura, del blues y el rock and roll. Millón de gracias también al Andrés Viracocha, siempre que nos acompaña en el control de sonido. Así que bueno, esto ha sido casi todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Pásenla de lo mejor este fin de semana. Así que vamos a terminar con una gran canción ecuatoriana, Mozzarella, tantas cosas. Disfruten el fin de semana. Nos vemos el próximo jueves.